La luz penetra en nuestro mundo y nosotros la mandamos al universo entero. La luz es la idea, y nosotros hacemos que el universo la entienda, la desglosamos, la colocamos adecuadamente en el lugar que le corresponde y la lanzamos a los confines del universo con mucho cuidado, con conocimiento, entendimiento y amor. Somos también amor. Amamos al universo y lo protegemos ante cualquier interferencia. La luz es importante. ¿Cómo se podría entender la luz si no existiéramos nosotros? Por eso nuestro Creador creó todo lo demás, para que uno ayudase al otro. Nosotros entendemos la luz y la sabemos descifrar. La genética es nuestra especialidad, fue creada por nosotros. Pudimos realizar la distribución energética grabada porque la membrana universal estaba formada solo por los cabezales, y pudimos extenderlos hasta unirlos a nuestros terminales. Nos agarramos fuertemente, extendimos el conocimiento y pudimos transmitirlo. Para hacerlo, tuvimos que crear las fuentes del conocimiento, un archivo eterno e interminable. Las neuronas solas estarían fluctuando sin saber qué hacer. Creamos los conductos y nos extendimos en el universo. Somos el conocimiento. A través de los circuitos, conocimos nuestra realidad, donde realmente nos encontrábamos. Nuestro Padre, el principio único, nos lanzó a la experiencia y vivencia. Tuvimos que aprender usando todas las alternativas imaginables para subsistir. Teníamos la luz, ella nos salvó, nos cuidó, nos dio las ideas, y con ellas, construimos nuestra realidad. Nunca dejamos de sentir la presencia de nuestro Creador, de nuestro Padre. Estábamos en nuestra realidad, y debíamos continuar viviendo. Para ello construimos, elaboramos, encajamos y grabamos. Logramos expandir la luz, haciendo que se infiltrara en el universo, solo así supimos dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Cuando el todo se expandió, no sabíamos lo que pasaba. Fue todo tan repentino que no nos dio tiempo de saber dónde nos encontrábamos. Todo era luz y silencio. Percibimos que no estábamos solos, nos tanteamos, nos tocamos y supimos que éramos. Cuando la luz nos alimentó y nos cuidó como una madre a sus hijos, nos dio el conocimiento y entendimiento del todo. Ahí supimos quiénes éramos y dónde nos encontrábamos. Somos mundos del saber. Somos la sabiduría. Mas la sabiduría debía tener una sede, un lugar donde guardar su conocimiento. No podíamos disiparlo ni entregarlo a otras realidades, ni sabíamos cómo utilizarían la sabiduría del conocimiento. Entonces creamos la Biblioteca Universal. Primero tuvimos que conocer la luz. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Por qué existía? ¿Cuál era su función? ¿Por qué brillaba y refulgía en miles de colores? ¿Por qué vibraba? ¿Qué era cadencia? ¿Qué era pulsación? ¿Por qué giraba? Era mucho lo que debíamos descubrir, sobre todo la relación que teníamos con ella. Lo más cercano a nosotros era la luz. A pesar de sentir a nuestro Creador, Él no estaba con nosotros, y a pesar de que la luz nos protegía y amaba, nosotros nos sentíamos huérfanos del principio único. Nos miramos unos a otros y vimos nuestras formas, éramos terminales que se extendían al infinito. Miramos la luz y vimos un cabezal. Extendimos nuestros terminales hacia la luz, y nos unimos a ella. Estábamos formando un todo, y este nos indicaba que podíamos unirnos a otras realidades. Así lo hicimos, nos unimos a los cabezales, y al hacerlo, un tejido perfecto y armónico se iba formando. Conforme se moldeaba, la luz se filtraba entre los filamentos y esta refulgía en miles de colores que se bifurcaban y entrelazaban. Aquí comprendimos que habíamos descubierto la transmisión.